Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes del noticiario de Zona Cultura. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, en otras organizaciones que se dedican a hacer arte y cultura. Bueno, quiero decirles a todos que están cordialmente invitados a ser parte de La Casa y sus Chullas, un programa que generan las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que la estaremos desarrollando en el Palacio Arzobispal el miércoles 4 de diciembre de este año. Empezamos a las 11 de la mañana y estaremos cerrando a las 13 horas, 1 de la tarde. Gracias a todas las personas que se han unido como soporte para poder realizar este programa, a los espacios donde vamos a desarrollar el programa, a quienes han facilitado los premios, los trofeos, las medallas, para que usted que está en casita, usted que está viajando, donde esté, le hacemos la cordial invitación para que venga hasta el Palacio Arzobispal, pueda participar de este programa. Y si a usted le gusta bailar, pasa calle. No queremos personas que ya hacen danza, que conocen, sino si usted está en la casita, sabe bailar el pasacalle, elija a su pareja, se inscribe a través de las redes sociales en el Facebook en Radio CCE o nos llama al 2220-966 y dice quiero participar en el concurso de pasacalle, tomaremos sus datos y así el día 4 de diciembre usted pone énfasis en el pasacalle y bueno, seguramente usted puede ser elegido. Así que cordialmente invitados al programa La Casa y sus Chullas, Darío. Buenos días, amigos. Como siempre, ya estamos listos para acompañarles en las próximas 2 horas de información artística y cultural. Y lo dicho, efectivamente, todo está ya ajustándose para el próximo 4 de noviembre, el 4 de diciembre, perdón, encontrarnos allá en el Palacio Arzobispal y compartir con ustedes todas las actividades. Un programa especial para las fiestas de Quito, con también una jornada de reportería sobre todas las actividades que estarán en el casco colonial. También al final, como ya lo ha comentado Laura, estaremos cerrando junto a este concurso de baile de pasacalle en pareja amateurs para aficionados. Eso es lo que estaremos desarrollando el próximo 4 de diciembre y ustedes también están cordialmente invitados. Tenemos que contarles que Quito amaneció con una temperatura de 10 grados sobre una máxima de 19 y una mínima de 7 grados. Hoy va a haber solecito, hay una probabilidad de lluvia en un 10%. Sin embargo, le invitamos a que usted salga preparado desde su casa al lugar donde tiene que desplazarse para que pueda cumplir la meta y el objetivo que se propuso tanto para esta semana como la de todo el mes, porque ya estamos para finalizar el mes de noviembre y empezar el mes de diciembre, fiestas de Quito y también Navidad, y bueno, el cambio de año, fin de año y año nuevo. Darío, ¿hay algo más que contarles a nuestros amigos? Bueno, por supuesto, lo que nos da a conocer el INAMI es para el día de hoy que habrá radiación ultravioleta, un poco fuerte, en la parte interandina de 8 a 12 puntos, en el litoral de 7 a 10 puntos, en la parte amazónica de 7 a 12 puntos y finalmente en la región insular de 10 a 11 puntos. Tenga mucho cuidado con estos cambios de temperatura que está teniendo la capital de los ecuatorianos. A mí ya personalmente parece que me empieza un poco a afectar. Ayer, por ejemplo, había un fuerte sol. fuerte. El cielo estaba despejado durante la mañana y en la tarde empezó a bajar la temperatura. Por suerte no hubo presencia de lluvia, pero sí un fuerte viento frío, sobre todo se tomó el lado norte de la ciudad. Y esos cambios de temperatura pueden producir daños en su salud, así que no les hablamos de exagerar, pero sí tiene que arroparse frente a este tipo de cambios para tener cualquier tipo de precaución. En la provincia de Pichincha, conocemos que de manera especial en Quito tendremos para el día de hoy un cielo despejado con incremento ocasional de la nubosidad. Viento también estará presente aquí. En Cayambe, viento, habrá presencia de fuertes vientos, lo mismo sucederá en Rumiñahui. En Mejía habrá despejado, un cielo despejado, también con presencia de nubes. En Pedro Moncayo, despejado y parcialmente nublado. Mientras que en Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos habrá presencia de lluvia. Bueno, con esto, 7:07 a.m, les contamos que en la página de Q911 no tenemos novedades, a excepción de la que le hemos venido ya comentando, que quienes viajan hacia el Tena, a la altura de Cosanga, solamente hay la mitad de la vía habilitada para que usted tome las precauciones. El resto de vías no presenta ningún inconveniente. Siga con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, porque ya enseguida les contamos lo que tendremos en Zona Cultura. Bueno, antes de irnos con los titulares, también hay información que queremos compartir con ustedes sobre lo que pasa en las calles, ¿no? Para que ustedes tengan muy en cuenta eso. Bueno, de manera especial, el Hoy No Circula, ustedes saben, está ya aplicándose, está operando, para que usted tenga en cuenta, corresponde a 5 y 6 de este miércoles, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Adicional a esto, conocemos sobre cierres viales en la avenida Ajaví y Cardenal de la Torre, esto debido a trabajos de repavimentación. En las imágenes observamos efectivamente, no se puede circular por el sector, aparte de que la calzada se encuentra abierta, ya está con la cinta de seguridad puesta por los agentes civiles de tránsito. Y hoy tenemos una novedad. Los mercados saludan a Quito. Iniciará hoy en la mañana, es decir, seguramente hoy en los alrededores del Parque Benito Juárez, donde es el punto de concentración, estarán ya llegando muchos de los mercados de nuestra ciudad. Tengo entendido que hoy incluso se suma la participación del mercado mayorista, algo inédito que en anteriores ocasiones ha sucedido, porque generalmente suelen ser los mercados más del centro histórico. En esta ocasión tendrán la presencia de ellos. Bueno, estarán ellos partiendo desde el Parque Benito Juárez, miren, efectivamente, tomarán la Venezuela y así irán enrumbándose hasta el centro histórico de Quito. El punto de llegada será la avenida 24 de Mayo. Esto quiere decir que habrá miles, cientos de personas que estarán rindiendo un homenaje a Quito desde la visión de los mercados. Comparsas, bailes tradicionales, en fin, música, fiesta y algarabía. Por esto habrá cierres viales en las calles aledañas a la Venezuela, desde lo que corresponde el Parque Benito Juárez, que es del sector del barrio América. Todo cruzando hasta en sentido norte-sur, hasta llegar al Parque 24 de Mayo. Así que nos invitan a tomar las precauciones, utilizar el transporte público, respetar las señales de tránsito para que no nos lleven, no exista cualquier tipo de contratiempos. Nos invitan también a utilizar los parqueaderos del centro histórico para que usted no tenga sorpresas en que se lleven su auto. En el centro histórico está Cadizán, Montúfar 1 y 2, La Ronda y finalmente el parqueadero de San Blas. Bueno, ahí está con esas novedades, así les vamos contando cómo saluda la gente a Quito y en este caso los mercados. Ahora sí, nos vamos con nuestro compañero Vicente Moya. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Bueno, y este 27 de noviembre se celebra la cantonización de Salitre, además de recordar el nacimiento del guitarrista Jimi Hendrix. Segunda convocatoria abierta a escritores de todo el mundo en poesía, cuento, relato y ensayo. Tejedores de sombreros de paja toquilla comparten su historia durante diálogo en la Cancillería. El cine independiente, la ópera y el ballet tienen su espacio en Supercines. Y este viernes, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presenta el libro Cachos en Rima y Más del maestro Leopoldo Cordero. Grupo Teatro Ensayo presentó una jornada especial con su función didáctica de noviembre. Quito cumple 485 años de fundación española y los mercados de la ciudad ya tienen lista su participación. Y en el ámbito internacional le contaremos que Ibiza, con 20 años de declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, ahora busca cambiar su sentido de turismo. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión y entrevista, tendremos invitados aquí en los estudios de la radio. En primera instancia les estaremos contando sobre el Campeonato Mundial para Atletismo y las actividades del Día de la Discapacidad. Serán los temas a tratar junto a Sebastián Molina, representante de la Fuerza Técnica del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Hemos pedido también la presencia de Lorena Salas, directora de Aldeas, para hablar sobre el lanzamiento de cine comunitario Cámaras Camaradas, que se estrenará este 27 de noviembre en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Y como ustedes saben, los artistas también festejan a Quito, así que el día de hoy estarán aquí en los estudios de la radio los hermanos Tamayo, su sobrino, también estarán los Andunga para contarnos sobre un especial de música que ellos van a desarrollar el próximo miércoles 4 de diciembre a partir de las 8 de la noche. Así que le invitamos, no se desconecte, porque nosotros ya les vamos a contar el desarrollo de la información en este su espacio, el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted también nos puede escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y además se puede descargar la aplicación de Arif. Bueno, sí, efectivamente, estos son todos los logros que nos permiten hacer las nuevas tecnologías. Si está fuera de la provincia de Pichincha, la página es www.casadelacultura.gov.es y si usted puede ser el caso de que también lo quiera escuchar a través de su teléfono, la aplicación es Radio CCE HD, fácil de descargarla, fácil de usarla, sin costo alguno. Así de simple es las facilidades que nos permite las nuevas tecnologías. Ahí lo tienes, Laura. Hoy tenemos una jornada bastante diferente, vamos a hablar de deporte paralímpico, de derechos en la comunicación y finalmente estaremos con algo de música. Así es, con esta propuesta informativa nos vamos ya con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 14 minutos. Este 27 de noviembre se celebra la cantonización de Salitre en la provincia del Guayas, un lugar único con hermosos parajes de nuestro país. Y para los melómanos, también tenemos que recordarles que hoy es el natalicio de Jimi Hendrix, un gran guitarrista que marcó un legado musical. El 27 de noviembre se conmemora la cantonización de Salitre, Cantón del Guayas. Salitre ofrece espaciosos humedales naturales, en las cuales existen una flora y fauna únicas en la provincia del Guayas, e incluso algunas de las especies se encuentran en peligro de extinción. Entre los eventos programados destacan los amorfinos, tradición oral y musical. Entre sus festividades más importantes es necesario mencionar el 26 de mayo, Día de la Santa Marianita de Jesús, patrona del cantón, el 16 de julio, Fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de Bocana, y el 27 de noviembre, aniversario de su cantonización. Fue en 1925 cuando don Luis Ruiz Guerra, en una reunión de amigos, lanzó la idea de la cantonización de las ramas, lo que fue acogido y aplaudido por sus asistentes, pero que lamentablemente no prosperó esa idea. En 1928, el jefe de información del diario La Nación, don Temistocles de Estrada, en uno de sus artículos manifiesta la necesidad de que Daule atiende las justas aspiraciones de las ramas y sus recintos. Salitre fue elevado a categoría de cantón el 27 de noviembre de 1959, con el nombre de Urbina Jado, en honor al superbanquero Francisco Urbina Jaro, gerente del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. El cantón se extiende en una zona ganadera y arrocera por excelencia, y cuenta además con sembríos de plátano, banano, mango, sandía y otras variedades de frutas. Está regado por los ríos Vinces y Avispas, cuyas playas, atractivos balnearios, son visitados constantemente por turistas que llegan a estos hermosos parajes. En el ámbito internacional, este 27 de noviembre se conmemora el natalicio de Jimi Hendrix, guitarrista estadounidense de rock. Todo lo relacionado con este artista parece descomunal. Cualquier persona interesada por la música sabe que su discografía es oceánica. Abarca centenares de lanzamientos, algo asombroso para alguien que apenas grabó bajo su nombre durante 5 años. En la adolescencia tuvo varios problemas con las autoridades, ya que fue sorprendido robando. En una ocasión fue hallado en un carro que no era de su propiedad, y para no enviarlo a la cárcel, fue enviado a servir en el ejército norteamericano. A su regreso se enteró del fallecimiento de su madre, que varios meses atrás había enfermado de cirrosis. Con todo esto pasando en su mente, comenzó a frecuentar los círculos musicales urbanos, dio sus primeros pasos en el blues de la década de los 60 y empezó a trabajar para artistas de soul y rhythm and blues. El primero fue B.B. King, Sam Cooke, Jackie Wilson y el dúo Ike y Tina Turner. Con cierto bagaje en el mundo del rock, tocó puertas y logró realizar varias giras cortas tocando en diversas bandas, como Asley Brothers Georgios, George Odell y Upsetters. Con cierta experiencia y algo de dinero, Hendrix conformó una agrupación en 1964 en la ciudad de Nueva York. Por aquel entonces fue descubierto por Chas Chandler, bajista del grupo The Animals, quien lo invitó a actuar en Inglaterra. Hendrix fue aplaudido, emprendió una gira con su grupo The Jimi Hendrix Experience entre 1966 y 1967. El grupo era un trío conformado por Noel Redding, Mitch Mitchell y Hendrix. Crearon temas como Purple Haze, The Wine Cries Mary, y Hey Joe. Estas canciones ocuparon de inmediato los primeros lugares en las listas inglesas de super éxitos. A su regreso a Estados Unidos para participar con su trío en el Monterrey International Pop Festival, celebrado los días 16, 17 y 18 de junio de 1967, en ese momento Hendrix llamó la atención de todos los movimientos hippie durante 40 minutos de concierto. Su presentación fue sorprendente. Tocó la guitarra con los dientes, por detrás de la espalda y hasta contra su amplificador, causando un acople estremecedor. Al culminar el espectáculo, prende fuego a su guitarra y la destruye contra el amplificador. También participó en Woodstock en 1970. De los 20 discos editados, publicó 3 en vida: Are You Experienced en 1967, Bull as Love en 1967 y Electric Ladyland en 1968. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Se encuentra ya abierta la inscripción para que escritores de todo el mundo puedan participar con sus textos en un libro en soporte papel. Puede ser parte de este emprendimiento literario mundial con su poesía, cuento, ensayo o relato. La La segunda convocatoria abierta a escritores de todo el mundo tiene como objetivo que cada autor vea su obra plasmada en un libro profesional y además ayudar a difundir su creación por todo el planeta, ya que el libro será distribuido en varios continentes. Los participantes de todas las nacionalidades y de todas las edades están invitados a participar en esta convocatoria y lo podrán hacer en los siguientes géneros: poesía, cuento, ensayos o relato. Cada autor podrá participar hasta con 4 géneros si así lo desea. Si participa en un género solamente, podrá remitir en poesía un máximo de 4 poemas, en cuento 2, en ensayo 2 y relato 2. Los trabajos deberán ser remitidos a la siguiente dirección: info@escritoresporelmundo.com. Deberán contener nombres y apellidos del autor como figura en el documento de identidad, ciudad y país de residencia, teléfono celular y un contacto de red social donde podrán contactarlo los futuros lectores si así lo desean, ya que quedará plasmado en el libro junto al texto literario y nombre del autor. Puede ser la dirección del Twitter, Instagram o Facebook. De no contar con el manejo de estas redes, puede ser como segunda opción la dirección de su correo electrónico. Los textos deberán ser presentados en Word con el siguiente formato: tipografía Arial número 12, interlineado 1.5. Puede remitirse escritos que ya hayan sido publicados en otros sitios, pero deben contener la cita necesaria de su primera publicación con todos los datos necesarios para no incurrir en un inconveniente con los derechos de autor. El pago de la publicación estará relacionada con la cantidad de espacios que ocupe. El costo se mide por el número de hojas en la que se quiere participar. Se estipula, a grosso modo, que una hoja doble faz del libro Escritores por el Mundo contendrá como máximo 3.600 caracteres. Cada autor formará parte con su texto de un libro en soporte papel editado con todo el rigor profesional, tapa dura, a color y diseño original. Cada autor recibirá en su domicilio 2 ejemplares del libro que contiene. Recuerde que usted para su publicación tiene que apoyar para su publicación. No te quedes fuera y sé parte de Escritores por todo el Mundo. Ahora vamos a cambiar de tema y contarles que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana fue escenario de la exposición fotográfica El Tejido Tradicional del Sombrero de Paja Toquilla, Patrimonio Inmaterial del Ecuador, de un conversatorio y también de un ejercicio de demostración sobre la confección de este importante artículo. El tejido tradicional del sombrero de paja toquilla ecuatoriano fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO en diciembre de 2012. En los eventos estuvieron presentes el viceministro de Relaciones Exteriores, Cristian Espinosa, y autoridades de la UNESCO, Ministerio de Cultura e Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y Tejedores de la provincia de Manabí y Azuay. Además, asistieron representantes del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador y de organismos internacionales, así como delegados de los gobiernos autónomos descentralizados, entre otros. Durante el conversatorio, el viceministro Espinosa destacó que el sombrero de paja toquilla constituye un símbolo de la historia del país. Puede ser considerado como embajador cultural hacia el mundo, dando a conocer que su origen es ecuatoriano. Es tarea de todos rescatar este origen ancestral como algo intrínseco y de nuestra cultura dentro y fuera del país, afirmó. Con este objetivo, el viceministro aseguró que la Cancillería impulsa y promueve el posicionamiento y difusión de este valor al mundo a través de eventos como la muestra fotográfica y especialmente el diálogo directo con los tejedores, que son los creadores del sombrero de paja toquilla. Los artesanos de la provincia de Manabí y Azuay, invitados, contaron sus conmovedoras historias del tradicional tejido que son parte de la herencia familiar. Entre los participantes estuvo Melania Sánchez, oriunda del cantón Sixic, de la provincia de La Suay y perteneciente a la asociación Tesia, integrada por 60 mujeres. Esta dama, vestida con la tradicional pollera y luciendo largas trenzas, relató que inició el tejido a los 5 años, enseñanza que recibió de sus padres y abuelos y que actualmente comparten con sus hijos y nietos. Nuestro interés de estar acá en Cancillería es representar a nuestro pueblo, donde se elabora el sombrero más fino y que estamos exportando a varios países como Francia, Estados Unidos e Italia, anotó. Tras el conversatorio, los tejedores aprovecharon el espacio del Palacio de las Najas para comercializar sus productos, entre los que constan sombreros, canastillas, asientaplatos, adornos navideños como angelitos, campanas, pesebres, entre otros. Los invitados adquirieron las artesanías y visitaron la exposición fotográfica. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Proyecto Ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja invitan a celebrar el movimiento, a celebrar la vida. Miércoles 27 de noviembre, 7 de la noche, Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y viernes 29 de noviembre, 5 de la tarde, Plaza de la Independencia. Décimo encuentro local, adultos mayores bailan en pareja. ¡Los esperamos! Segundo Festival Nacional e Internacional de Arpas Ecuador 2019, organizado por el trío internacional Los Alamas. Contaremos con la presencia de reconocidos arpistas de México, Venezuela, Colombia y Ecuador. El miércoles 27 de noviembre en la parroquia de Checa, en el Salón de Actos de la Unidad Educativa, 3 de diciembre a las 7 de la noche. El jueves 28 de noviembre en la Iglesia de San Agustín, en la Chile y Guayaquil, a las 5 de la tarde. El domingo 1 de diciembre en la parroquia de Conocoto, en el sector de Ontanera, pasaje Santa Rosa y calle Abdón Calderón, frente al Boulevard de las Acacias, a las 10 de la mañana. Y cerrando este gran festival el día lunes 2 de diciembre en el Teatro Capitol, a las 7 de la noche, frente al Parque La Alameda. Les esperamos al segundo Festival Nacional e Internacional de Arpas 2019. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contigo con sangre ecuatoriana. Estamos de fiesta aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted también puede ser parte de esta iniciativa La Casa y sus Chullas, edición número 2 en el 2019. Salimos de los estudios y nos vamos a las calles a recorrer los parques, las plazas, las calles, debido a que estamos de fiesta y hay muchas actividades. El próximo 4 de diciembre, no se olvide, desde las 11 horas, programa especial, estaremos tomados ya el centro histórico, operando desde la plaza, una de las plazas del Palacio Arzobispal. Tendremos aquí la participación de, al cierre, el concurso de baile de pasacalle en pareja. Y bueno, todo esto ha sido posible gracias a la colaboración, el auspicio de diferentes entidades privadas. Por ejemplo, queremos destacar el trabajo que realiza el Mundo del Trofeo. Ellos son fabricantes y nos han ayudado también con el auspicio de los trofeos, las medallas que estaremos entregando. Ellos se encuentran ubicados en la avenida 10 de agosto y Villa Lengua Esquina. Usted aquí puede encontrar cualquier tipo de trofeos. Existen trofeos de deporte, de 40, que es algo que sí está saliendo mucho en esta época. En diferentes lugares tienen su pequeño mundialito de 40 y usted puede adquirir ya el reconocimiento en ese sector. También hay trofeos también para lo que corresponde a los concursos de ganado, en fin. Todo usted puede encontrarlo en este sector. La avenida 10 de agosto y Villalengua, el Mundo del Trofeo, uno de nuestros auspiciantes para La Casa y sus Chullas. Así es, también queremos agradecer al tío John C. Bichería, que también nos brinda estos deliciosos platos para quienes hagan acreedores a los premios que estamos haciendo. Uno de ellos es el pasacalle. Si usted no es profesional en el baile, no importa. Eso es lo que nosotros queremos. Usted puede participar en este concurso, debe inscribirse al 2220-966 o también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales como Radio CCE. Ahí puede inscribir el nombre de su pareja o simplemente como usted desee, el nombre suyo, el nombre de su pareja. Lo importante es que ese día vaya listo y preparado. Yo no sé, Darío, vamos a qué nomás se va a calificar ahí, de pronto vestuario, desenvolvimiento. Bueno, entre las bases de este concurso, yo quisiera resaltar, ¿no? Hay muchas personas que a veces nos preguntan desde qué edades pueden participar. Es desde 16 años en adelante. Además de esto, también como es un concurso amateurs, las personas que quieran participar no deben poseer un título profesional que dentro de cualquier tipo de ramas de la danza. Pueden poseer también unos como máximo unos 20 años de experiencia en la trayectoria de la danza, pero lo importante es que no posean un título profesional. Lo que se calificará será el desenvolvimiento escénico, también la capacidad de improvisación y también el vestuario. Son uno de los elementos que se tomarán en cuenta. Sin embargo, ya la responsabilidad cae dentro del jurado. Y el jurado en esta ocasión está conformado por grandes representantes de la danza de diferentes vertientes y de diferentes escuelas. Tenemos la presencia de Luis Beltrán, Javier Pineda y también estará aquí presente Mónica Velasco. Son gestores culturales, artistas que ya han labrado su camino y que sin duda también conocen mucho del arte de la danza. Ellos serán en quienes caerá esta responsabilidad. Usted puede sumarse, por supuesto. Sobre el vestuario, hay que aclararlo. Puede ser un vestuario tradicional colonial, pero en caso de no contar con esto, usted puede presentarse también con un traje formal, que es una flexibilidad también que nos han pedido los participantes, para que no exista duda. Y no existe ningún tipo de precio, no se está cobrando nada la inscripción. Usted puede hacerlo a través de las redes sociales o así también como al teléfono 2220-966. Perfecto, ahí está. Para que usted también sea parte de los chullas, la casa y sus chullas, junto a las señales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Seguimos con más información. Para la más guapa que ha venido a esta plaza, ¡ole por tu gracia! Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con la información. Supercine extiende su oferta sala de arte. Luego de su participación con ópera y ballet, ahora buscan expandir su propuesta con cine independiente y conciertos. En los últimos años, a la larga lista de propuestas cinematográficas hollywoodenses de la cadena Supercines, esta ha estado acompañada de otras iniciativas como la ópera y el ballet del Royal Opera House de Londres, que ha logrado cautivar el interés del público, de ahí que, de ahora en adelante, se extenderán a conciertos y cine independiente. Lo comenta Jennifer Chilán, vocera de arte de Supercine. Este espacio que tenemos, que se llama Sala de Arte, viene ya desde hace algunos años, pero solo con contenido de ópera y ballet. Ahora hemos ampliado un poco más y tenemos contenido también de festivales, de películas internacionales independientes y también conciertos. Y después de eso arrancamos el día viernes con un festival internacional. En este festival vamos a tener películas europeas, vamos a tener películas españolas, francesas, de República Dominicana y de Reino Unido. La propuesta se encuentra en Quito y Guayaquil. ¿Cómo entra el cine independiente en esta cadena de cine, donde el cine comercial es su principal contenido? Escuchemos. Claro, precisamente queremos ampliar, llegar a todo nuestro público, no solamente al que gusta de las películas comerciales de Hollywood, sino también para este tipo de películas independientes que tienen premiaciones en festivales a nivel internacional. Por ejemplo, hay premiaciones del Festival de Cannes y de otros festivales. Uh-huh. Entonces, hay clientes, hay un nicho de personas que gustan de este tipo de proyección. El Festival de Cine Independiente dará inicio desde este 22 de noviembre hasta el próximo 5 de diciembre con films en comedia, drama y terror. Posteriormente, también presentarán ya su agenda de conciertos. En la casa. Y este viernes 29 de noviembre, el maestro Leopoldo Cordero presenta en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro Cachos en Rima y Más. En cada una de estas páginas usted podrá sonreír con el humor de este artista y esa mezcla con el trabajo en perfecta rima. Este libro está estructurado justamente en rima. ¿Qué es la rima? Se preguntará mucha gente. Entonces, la respuesta es que la rima es una técnica, ¿no? Una técnica que se emplea cuando uno escribe en estrofas. Puede ser de 4 versos, hay escritores que lo escriben en 8 versos, en 12 versos, 10 versos, etcétera, etcétera. Pero regularmente la copla, la estrofa, pues, de coplas, de otros temas, pues, se le escribe en la gran mayoría en 4 versos. Y esa es la idea general del libro que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, denominado Cachos en Rima y Más, del escritor Leopoldo Cordero. Este viernes 29 de noviembre a partir de las 16 horas, la Sala Benjamín Carrión de esta institución acoge esta presentación. Se realizará además una explicación exhaustiva sobre las características del texto en cuanto a la rima sonante y consonante, sobre la simetría y cadencia, todo con lo que ha sido estructurado los versos y estrofas de las que tienen octosílabos. Todo un trabajo de complejidad que conlleva el entender y desarrollar sílabas, octosílabas y sus componentes. Muchas veces también puede ser que rime una sílaba. La rima, en cambio, consonante es llamada la rima perfecta. Es la rima en la cual tienen más similitud. Coinciden ya no solo vocales, coinciden sílabas. Sílabas coinciden, entonces esa rima es catalogada la más perfecta y la más elegante y la más bonita, ¿verdad? El autor realizará durante este espacio un resumen de todos los temas que contiene el libro, tales como cachos, cuentos, relatos, poesías, reflexiones y moralejas. Leopoldo Cordero es descendiente de escritores como fueron su padre y su abuelo, y con este libro, destaca, es una tercera obra donde el escritor utiliza la rima por primera vez en los cachos y cuentos. Son frecuentes aquí las coplas de octosílabas de pie quebrado, como la que utilizará Jaime Huete, en cuya obra donde definió Torres de Naranjo. Como concepto general de la octosílaba, por ejemplo, la balada tiene la particularidad de repetir en un mismo verso estribillos, y al final de cada de las tres estrofas se componen de octosílabas y las rimas están cruzadas. Es una inspiración que ahora en la rima resulta más, como le digo, elegante y más que nada se puede hacer de diferentes sílabas. Por ejemplo, yo lo hago usualmente en octosílabos. ¿Qué quiere decir eso? Que son renglones de ocho sílabas, de ocho sílabas. El juez dice sorprendido, ocho sílabas. Leopoldo Cordero tuvo afición y escribía desde temprana edad en periódicos estudiantiles de los colegios Belisario Quevedo de Pujilí, Vicente León de la Tacunga y Carlos Zambrano de Uyumbicho. Tenía siempre un apego a la escritura de versos en estrofas en rima, donde culminó sus estudios como licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Central del Ecuador. Yo comencé a escribir desde el colegio y me gustó. Entonces, cuando ya era ya profesor, seguí escribiendo. Me fui a Estados Unidos, 22 años, escribí también allá. Ya es mi tercer librito, entonces, en rima. En el primer libro que dice Desde el Paraíso al Infierno, yo hice un mensaje para que la gente no vaya vendiendo la vaca, el terreno, especialmente los indígenas, y se viajan a Estados Unidos sin papeles. Y sufren ahí, les matan, les violan. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este viernes 29 de noviembre a partir de las 4 de la tarde, Sala Benjamín Carrión, con la presentación del libro Cachos en Rima y Más. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y desde el pasado lunes se desarrolla en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los talleres denominados Proyecto Tecnología Virtual Museográfica, dictados por los canadienses Peter Homulos. En este espacio, el maestro inspira sus conocimientos relacionados al trabajo que se hace en su país con los bienes culturales. My background basically is in the use of technology in museums. Mi PIR básicamente se basa en el uso de tecnología en los museos. For over 20 years I ran a program in Canada. Por más de 20 años hice un programa en el Canadá. Called the Canadian Heritage Information Network. Que se llama la Red de Información de la Heredad Canadiense. And our goal was to provide the capacity to record and preserve knowledge of the national patrimony in Canada. Nuestra meta era pues preservar y buscar la información del patrimonio indígena en el Canadá y interactuar con los museos. Y así lo destaca Peter Romilius, experto canadiense, consultor de la Organización Ejecutiva Canadiense de Servicios, que visita nuestro país y la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos días. Precisamente desde el pasado lunes, se desarrollan los museos de la Casa de la Cultura los talleres seminarios sobre tecnología virtual museográfica. El desarrollo de nuevas tecnologías interactivas afectan inevitablemente al diseño, desarrollo e implantación de nuevos proyectos museográficos. Esto es más evidente en el caso de las nuevas tecnologías interactivas que fascinan al público en general, y aquí intervienen disciplinas relacionadas tales como tecnología y evoluciones con soluciones técnicas. And the goal there was to make sure that nuestra meta fue pues que la historia canadiense intercultural puede estar ya accesible en el internet y no sea opacada por las otras. Y una parte de esos proyectos fue el Museo Virtual de Canadá, where we provided support for museums, donde damos soporte técnico a los museos en todo el país para desarrollar exhibidores digitales. De particular interés para los museos es el uso de las pantallas de realidad virtual y las experiencias interactivas generadas por el ordenador, algo que permite a los visitantes viajar a través del espacio y el tiempo sin salir del museo. Como concepto destaca este maestro el potencial de trascender a la ubicación física del entorno construido y un enfoque diferente hacia lo que es una realidad museográfica del país. La aplicación de la realidad virtual en ese entorno ofrece a los demás un estudio riguroso completamente de lo que son los resultados científicos de investigaciones arqueológicas. I find the me he encontrado pues con gente que trabajó hace 25 años en la Casa de la Cultura y ha vuelto. Me he encontrado con autores, artistas y gente muy bonita que está completamente comprometida en el trabajo este de la difusión cultural de la Casa de la Cultura. Cuando trabajaba con el gobierno canadiense, trabajé con la Heredad Canadiense. Y una de las similitudes que he encontrado es que la gente que encontré con la que trabajaba en la Heredad Canadiense, con la que trabaja en la cultura, es la pasión por lo que está, con lo que están haciendo. Este es el análisis que realiza este experto sobre lo que encontró en la Casa de la Cultura y en específico en sus museos. Estamos en el proceso de explorar cuáles serían, but I think we're getting a much better idea. Y ya tenemos una idea más clara. There's a wealth of knowledge about, hay una gran riqueza de conocimientos sobre la historia ecuatoriana, and the people working in, y la gente que trabaja en la Casa de la Cultura are trying to find more modern ways, están tratando de buscar mejores maneras tecnológicas modernas to communicate and de comunicar y difundir ese conocimiento, reconociendo que vivimos en un mundo que está inundado de tecnología. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos hasta este 6 de diciembre en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con los talleres desarrollados sobre tema tecnología virtual museográfica. Obviously, yes, La invitación está abierta a todas las personas que están interesadas en todo lo que es la presentación en tres dimensiones. Esta mañana estuvo entre nosotros una señora que produce libros para niños y que estaba interesada en la reproducción de su obra literaria en tres dimensiones. Así que todos son bienvenidos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la tarde de este martes una nueva presentación de las funciones didácticas desarrolladas por el grupo Teatro Ensayo. En este espacio se exhibe al público una función con contenido diferenciado acorde a una fecha histórica determinada. Flotan cruces sobre el río. Centenares de cruces coronadas con flores del cerro. Hemos tenido el gusto de recibir un colegio más. En esta ocasión es el Colegio Manuela Canizares. Hemos hecho varias funciones para ellos. Esta es la última función. Y hemos presentado el Requiem por la Lluvia. Y en este momento se está pasando Cruces sobre el Agua, que es una adaptación al teatro y a la danza de Joaquín Gallegos Lara, de la novela de Joaquín Gallegos Lara. Es muy grato, es muy interesante el lenguaje que se utiliza aquí y es un compendio muy bien, una síntesis muy bien hecha de lo que es la novela de Joaquín Gallegos Lara. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Teatro Ensayo de esta institución desarrollaron funciones didácticas enfocadas a estudiantes de diferentes colegios, compuestas en escena de diferentes obras. La primera de estas jornadas se desarrolló la tarde y noche de este 26 de noviembre en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Así lo destaca el director del Teatro Ensayo, el maestro Antonio Ordóñez. El objetivo destaca de estas funciones es acercar a los estudiantes de Quito a las expresiones artísticas y a la literatura ecuatoriana a través de un lenguaje teatral. Requiem por la Lluvia es una obra de José Martínez Queirolo que fue estrenada el 5 de diciembre de 1963, es decir, existían el grupo de los Ánsicos, que editábamos una revista que se llamaba Pucuna, y Martínez Queirolo nos envió este material, ¿no?, para que editemos en la revista, y en efecto lo editamos en el tercer número de la revista Pucuna, y ahí se nos ocurrió que podríamos hacer el monólogo. Antes nosotros habíamos hecho muchos recitales medio espectaculares con una puesta en escena. Los Cuadernos de la Tierra es una adaptación de la obra homónima de Jorge Enrique Adum, que fue traducida a teatro y danza, y que ha constituido un pretexto para realizar un trabajo de investigación sobre el autor y la historia del Ecuador. Se incluyen textos de Leopoldo Benítez Vinuesa, Carlos Fuentes, Eduardo Galeano, y textos creados por el teatro ensayo, lo que ha contribuido a dar una estructura a la puesta en escena y que ha servido de apoyo para configurar la dramaturgia en sus planteamientos. Esta obra es dirigida por el maestro Antonio Ordóñez con coreografía de Marisa Cretenier. Los intérpretes son Carlos Guamán, José Ignacio Donoso, Valeria Brito, Alejandra Núñez, Vivian Muñoz, Melinton Oña, Giovanna López, entre otros. Primero, que es un acercamiento a lo que es la generación del 30, a lo que es la literatura ecuatoriana. El teatro ensayo últimamente ha hecho, y no solamente últimamente, sino desde siempre, ha adaptado obras de la literatura ecuatoriana. Está lo de Boletín, Elegía las mitas, está el cuento de Don Mateo, está el Huasipungo de Jorge Icaza, están los Cuadernos de la Tierra de Jorge Enrique Adum, está esta obra maravillosa de Éxodo de Yangana también, ¿no? Que son hitos de la literatura ecuatoriana y que los estudiantes pueden así aproximarse, o antes de leer o después de haber leído en el pensum de estudios, consta que deben estudiar la generación del 30, por ejemplo. El teatro ensayo ha sido una escuela para el arte, desarrollando un sinnúmero de talleres y seminarios para formar actores, técnicos y directores de todo el país. Ellos desarrollan precisamente durante estas jornadas la presentación de Requiem por la lluvia y Las cruces sobre el agua, un trabajo del teatro ensayo dirigidos por el maestro Antonio Ordóñez. Les dejamos con la cordial invitación, permanezca atento a la participación del teatro ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con sus diferentes eventos en los meses de noviembre y diciembre. El Teatro Ensayo va a seguir dando su obra que estrenó ahora en agosto, que es 5 centavitos de felicidad, y ya está el Teatro Ensayo preparando una nueva obra. Estamos escogiendo la obra, seguramente va a ser Calígula de Camus. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Vamos con la información. Los comerciantes de los centros de abasto de la capital festejan a la ciudad con su tradicional desfile denominado Los Mercados Saludan a Quito. El evento, que recorre calles del centro histórico, se realizará el próximo 27 de noviembre de este año. Esta actividad, organizada por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio, se posiciona como uno de los primeros eventos de fiestas de Quito, que este año celebra 485 años de fundación de la Carita de Dios. Son aproximadamente 7.000 comerciantes de 41 mercados de la ciudad los que este año participarán en el gran desfile. Además, por segundo año consecutivo se suma al festejo una delegación de comerciantes del mercado mayorista. La concentración de danzantes, comparsas y carros alegóricos será a partir de las 7 de la mañana en el Parque Benito Juárez. El recorrido inicia a las 8 desde la intersección de la calle Venezuela y Bogotá, luego avanza por toda la calle Venezuela con la entrega de frutas y golosinas hasta llegar al Boulevard de la 24 de Mayo, donde se llevará a cabo un gran show musical con destacados talentos nacionales. El desfile estará encabezado por autoridades de esta agencia, quienes caminarán detrás de la banda de paz y bastoneras del Colegio Juan Montalvo. También participará el Liceo Policial con su banda de paz y la banda del Cuerpo de Bomberos. Los asistentes podrán disfrutar de comparsas, zanqueros, bandas de pueblo y vistosos carros alegóricos que representan la cultura y el colorido de los mercados. Este tradicional evento contará con la presencia de agentes de control metropolitano, Policía Nacional, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, quienes colaborarán con la hidratación de los asistentes, Agencia Metropolitana de Control, Cuerpo de Bomberos y Empresa Pública Metropolitana de Aseo, quien se encargará de la limpieza después del evento. Una vez terminado el desfile, se enciende la fiesta en el Boulevard 24 de Mayo con la animación de Junior Chávez y la presentación de artistas nacionales como La Gran Sociedad y María de los Ángeles. Fuente: quitoinforma.com. En el mundo. Y nos vamos a recorrer el mundo y su cultura. A 20 años de declaratoria del patrimonio de la humanidad a Ibiza, esta localidad busca un cambio de rumbo en su turismo. Sus autoridades y ciudadanos buscan alejar la idea de una isla de diversión nocturna, excesos sin control, por una imagen más de turismo cultural. Ibiza es una isla multifacética, una ciudad fascinante tanto de día como de noche. Se trata de una ciudad colorida y con estilo en la que las excentricidades son algo común y forman parte de su magia, siendo conocido a través de artistas, bohemios, turistas y legiones de amantes de las discotecas y de sus fiestas de la camiseta mojada. Pero el paso de fenicios, cartagineses, romanos y árabes también dejó un rico legado histórico con enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así lo resume Rafa Ruiz, alcalde de la ciudad, en declaraciones para Euronews. Somos mundialmente conocidos básicamente por el ocio nocturno, por la riqueza natural de nuestras playas, pero el tema de nuestra cultura, que mucha gente, muchos dirigentes y muchos empresarios me preguntan ¿qué tiene Ibiza para que tenga tanto éxito? Pues yo creo que su cultura y su riqueza patrimonial. Deep Tour, concejal de Cultura y Patrimonio, nos describe uno de los principales monumentos certificados por la UNESCO que posee esta isla. El principal bien declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial son las murallas renacentistas, unas murallas en un estado, podríamos decir, casi que impecable. Tuvimos la suerte de que fueron unas murallas que no fueron nunca atacadas, y además unas murallas que sirvieron de ejemplo para todas las que la corona española realizó a partir del siglo XVI. Ibiza también quiere abandonar la imagen de isla de la fiesta eterna, reino del coma etílico y la droga al por mayor, que atrajo al crimen organizado, y cambiarla por conceptos tan en boga como la sostenibilidad y el turismo ecológico. Ibiza celebra este 2019 los 20 años transcurridos desde que la UNESCO lo declarara como Patrimonio de la Humanidad. Lo más representativo aquí son sus tesoros naturales y arqueológicos. Una parada obligatoria en Ibiza es del barrio antiguo conocido como Dal Vila. Se encuentra rodeado por una muralla construida en el siglo XVI para proteger la ciudad de los piratas y de los otomanos. Las empinadas calles adoquinadas de Dal Vila invitan a un tranquilo recorrido en el que las pequeñas casas encaladas se agolpan hasta llegar a la parte más alta, desde donde se obtienen vistas excepcionales.